vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Bueno, buen mediodía para todos. Federico, de los jóvenes del Movimiento 26 de Marzo, quien les habla en esta oportunidad. Primera vez, supongo, no sé si anteriormente hemos tenido el espacio central de la audición del Movimiento 26 de Marzo, pero inauguramos esta participación joven y me toca particularmente hacerlo a mí en esta oportunidad, pero nos encontraremos todos los lunes los jóvenes con ustedes a partir de las 12 y cuarto del mediodía. Creo que hay muchos temas para hablar y hay uno especialmente trascendente para lo que es la izquierda de este país, que es la realización del pasado sábado de las departamentales de Maldonado, Canelones y Montevideo, departamentales del Movimiento 26 de Marzo, las convenciones, estoy hablando, donde se designaron a los candidatos que van a representarnos y a pelear la intendencia. Quizá no pelear la intendencia en esa oportunidad, y no se puede decir así, pero nosotros tenemos un objetivo que es muchísimo mayor, que es el de la reconstrucción orgánica y el de la reconstrucción de la izquierda, que venimos diciendo reiteradas veces que no es más también que la reconstrucción de la esperanza en un mundo diferente. Y ahí es importante destacar que nos presentamos a estas elecciones luego de un revés electoral que nosotros no entendemos como derrota, ¿no? Y eso la verdad que nos llena de orgullo. En esta oportunidad, en estas elecciones departamentales, nos vamos a presentar en 12 departamentos. Y bueno, el pasado sábado se cumplió un paso formal importantísimo en este proceso, que fue el de las convenciones departamentales. A mí particularmente me tocó participar en la de Montevideo. Otros compañeros jóvenes participaron también en la de Canelones, estuvieron allí. Y bueno, una alegría inmensa saber que pese a la derrota electoral, los compañeros, las y los compañeros, nos levantamos y vamos de vuelta a chocarnos contra el muro, ¿no? A empujar ese camión en su vida, que es la reconstrucción de la izquierda. La de Montevideo particularmente fue una convención numerosa, creo que anduvo en los 120 participantes. Y bueno, allí se designó a Eduardo Rubio como candidato a intendente y la lista de suplentes con los integrantes de los demás sectores. Y bueno, posteriormente se hizo un acto de lanzamiento y esto nos sirve inmensamente para la visibilidad y para comenzar también en verano a trabajar, activar el trabajo en las agrupaciones, en los distintos frentes de trabajo, de cara a construir y reconstruir la izquierda. Unas departamentales que nos sirven, nos invitan a poner temas novedosos sobre la mesa, temas que tienen que ver con los barrios, con el saneamiento, con la exclusión, ¿no? La consigna por un Montevideo justo y solidario. Estamos hablando de un Montevideo ahí sin exclusiones, porque a veces pensamos Montevideo y tenemos muy, muy presente dónde viven unos y dónde viven otros, ¿no? Dónde viven las clases populares y dónde se concentran quienes están acomodados, quienes pueden vivir holgadamente. Y un Montevideo justo es eso, un Montevideo sin exclusiones, sin excluidos, que piense la ciudad de manera integral y sobre todo que atraviese la campaña con la crítica a un modelo, ¿no? En esta campaña departamental no vamos a ver ningún partido que proponga la remunicipalización del transporte, la remunicipalización de la recolección de la basura, y esas son concepciones de modelo, ¿no? Y es importante volcarlas allí para decir que, bueno, la eficiencia no pasa por entregar el negocio al sector privado, como pasa muchas veces con otros temas también, ¿no? Cómo el Estado opera para armarle el negocio a los capitalistas, ¿no? Para sumarle a la rentabilidad de los capitalistas. Y ahí tenemos verdaderas mafias empresariales controlando sectores importantes de servicio que después brindan a la población de dudosa calidad, ¿no? Servicios de dudosa calidad que tienen el margen para ser muchísimo mejor. Hay temas también que nos invita a estas elecciones departamentales a poner sobre la mesa, y perdón que me centre en Montevideo, pero acá cada compañero tendrá que identificar cuáles son estos temas que en las de los cuales en las departamentales podemos hablar y podemos profundizar para incluso también crecer como organización. Bueno, en Montevideo, y es un tema que particularmente afecta a los jóvenes y lo venimos denunciando, existen alrededor de 900 pasantías entre la Intendencia de Montevideo y la Universidad de la República. Y no son más que un mecanismo de precarización laboral, porque los pasantes no tienen los mismos derechos que los trabajadores y los funcionarios de la Intendencia. Bueno, ahí hay un tema que nos afecta principalmente a los jóvenes, por ser porque bueno, la mayoría de los pasantes son jóvenes, estudiantes de la Universidad de la República, y ese es un tema también importante para meter en la campaña, que tiene que ver con los jóvenes. Bueno, la cultura, cómo acercamos la cultura a los jóvenes, cómo acercamos también la cultura a los barrios, quiénes están excluidos de la cultura, los cupos en la MAD, en los conservatorios municipales. Bueno, ahí hay un montón de aspectos también que tienen que ver con la cultura y que las departamentales nos invitan a poner sobre la mesa. Y eso es fundamental y es importante porque nosotros tenemos que fortalecer el trabajo en la calle, el trabajo en territorio, y nosotros sabemos que no vamos a llegar a grandes resultados en materia electoral con esto de las departamentales, sino que los resultados se van a ver cuando luego de las departamentales veamos para el costado y veamos que tenemos incorporados a la organización nuevos compañeros, nuevas compañeras en la agrupación, y después de ahí el trabajo seguirá en las reuniones que tienen que ser periódicas en cada frente. Y yo creo que para eso nos tienen que servir las departamentales, ¿no? Tenemos otros temas, tenemos la basura, tenemos el saneamiento, tenemos el Montevideo, bueno, pensar el Montevideo productivo también, ¿qué pasa con esos esqueletos a veces de fábricas que quedan de una Montevideo que supo ser una ciudad industrial también, que supo ser una ciudad obrera, y bueno, ahora quedan los esqueletos de esa fábrica que se utilizan con fines de logística, ¿no? Con fines de logística para mayormente los supermercados, las grandes cadenas. Hay un montón de temas para pensar Montevideo, desde el punto de vista de la izquierda, y desde el punto de vista de los de abajo, y bueno, para favorecer también a los de abajo. Nosotros estos temas en la juventud los tendremos que seguir trabajando. Ahí tenemos también un montón de aportes para hacer. Ya estamos reuniéndonos periódicamente todos los sábados. El sábado particularmente en la convención, nos tocó una tarea importantísima de finanzas, que fue sostener la cantina. Y sostener la cantina en este momento en el que estamos organizando, como ya saben, el Campamento Nacional de la Juventud del Movimiento 26 de marzo para los días 22 y 23 de febrero en Quillú. Y bueno, me gustaría un poco hablar brevemente del campamento. Como saben, es una instancia en la que nosotros como jóvenes definimos también un poco el panorama político y el trabajo político que vamos a encarar en este año que viene, y ahí vamos a estar nuevamente. Generalmente se acercan jóvenes nuevos, jóvenes que se integran a la organización y que quedan militando. Un montón de incorporaciones que tenemos hoy en la juventud. Su primer acercamiento fue el campamento en febrero del año pasado y se me ocurren un montón de nombres. Y la verdad es los campamentos nos impulsan en ese sentido, en el sentido de crecer en cantidad, pero también en calidad. Allí hay talleres, allí discutimos, allí pensamos estrategias para seguir luchando por todos los temas que nos aquejan. Tenemos el proyecto Neptuno, tenemos Palestina, tenemos una ley de presupuesto que va a ser inminente el año que viene, tenemos elecciones universitarias, tenemos un montón de temas que tenemos que ir pensando y discutiendo con los compañeros. Y el campamento de carácter nacional, y es importante también remarcar esto, nos sirve para seguir avanzando en todos esos temas que nosotros pusimos y planteamos escuetamente en el plenario nacional del Movimiento 26 de marzo en diciembre. Bueno, en este campamento afinamos ese plan de cara a este año que ya comenzó, que comienza, que sigue comenzando, porque en marzo arrancamos las clases y eso nos da un nuevo impulso y nuevos contactos con compañeros allí donde tenemos inserción en el movimiento estudiantil, en movimiento en denuncia del genocidio, en defensa del Palestina, en todos esos lugares donde venimos trabajando, pero particularmente en la universidad y en secundaria el trabajo se incrementa a partir del inicio de las clases. Invitar a todos los jóvenes que quieran sumarse al campamento, siempre decimos que le escriban a su joven de confianza o pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales. Como Juventud 26 de Marzo nos encuentran en Instagram y Twitter y pueden contactarse por ahí y decir que para que este campamento se lleve adelante, evidentemente estamos realizando tareas de finanzas, esto lo sabemos, la independencia financiera nos da la independencia económica y son tareas que no podemos eludir y estamos ofreciendo bonos colaboración de 50 y 100 pesos y se pueden contactar con Lidia, nuestra responsable de finanzas, a través del 098-382-383, que también estamos en esta oportunidad vendiendo canelones para el 16, el 16 de sábado 16 será la... No, perdón, sábado 15 será la entrega de los canelones, la porción de 4 canelones sale 200 pesos, puede ser de verdura, de carne, y invitamos si quieren a ponerse en contacto con Liz, 098-382-383, para poder aportar a esto, al campamento, a los jóvenes y a la organización en definitiva. Y disculpen estos avisos parroquiales, pero eran necesarios porque es una tarea que hoy nos tiene ocupados a la juventud del 26 de marzo junto con la organización del campamento y junto con el trabajo político donde estamos insertos, como ya dije, en secundaria, en la universidad y en otros movimientos que también estamos sosteniendo. Y decir también que este campamento se puede arrimar quien quiera, es una instancia importantísima y muy buena para quienes se quieran arrimar por primera vez, para quienes nos estén escuchando. Eso sí, tienen que ser jóvenes y es importante y seguiremos expandiendo esto en la audición que todos los jueves a las 18 horas tenemos en este mismo lugar, en Radio Centenario. Pero hablando de esos temas, a mí particularmente me interesa hablar de la transformación educativa, de cómo esa transformación educativa y a partir de las declaraciones de los jerarcas actuales y de los futuros jerarcas, vemos cómo no va a ser sustancialmente modificada. Allí también tenemos que poner la voz de los jóvenes, la voz de los jóvenes de izquierda que quieren transformar la realidad de raíz, ¿no? Esta reforma educativa hay que saber decirle que no y los políticos que entran el 1 de marzo no están sabiendo decirle que no, le están huyendo al meollo con tergiversaciones, con incertezas, con con balbuceo. Nada de lo que dicen es seguro, bueno, es una cosa y es la otra. Y acá hay un montón de temas en los que los políticos del gobierno entrante están titubeando en sus declaraciones. Bueno, la reforma educativa es uno de ellos, la firma del proyecto Neptuno también es uno de esos temas que los políticos del gobierno entrante también están titubeando. Bueno, no pueden decir que van a revertir el contrato del proyecto Neptuno, sin embargo, ven ahí, bueno, cómo pueden hacer para mejorarlo. ¿Y qué es mejorar el proyecto Neptuno? Bueno, será una cosita por acá, una cosita por allá, pero de fondo va a seguir siendo la privatización de nuestros recursos hídricos, va a seguir siendo la contaminación. Nos llegaban imágenes de lo que es hoy el río de la Plata a la altura de Arasatí, y bueno, estaba verde de cianobacterias, y eso es todo un modelo, ¿no? Todo un modelo que se vincula también con el agronegocio, con el modelo forestal, que contamina nuestros recursos hídricos, y a partir de esa contaminación se socializa lo que no es rentable. Bueno, la portalización del agua la vamos a pagar todos y la vamos a pagar carísima. Y eso ya también es evidente, ¿no? El costo real del proyecto Neptuno y el costo que vamos a terminar pagando a este consorcio de empresas privadas que lo va a llevar adelante. La lucha tiene que continuar, efectivamente, y ahí en las calles nos hemos encontrado no solo los militantes del Movimiento 26 de Marzo, a través del Frente de Lucha Ambiental de Elía Villalba, a través de la Juventud del Movimiento 26 de Marzo, y otros militantes del Movimiento 26 de Marzo, sino que nos hemos encontrado con compañeros valiosísimos, compañeras y compañeras valiosísimos del campo popular que encontramos ahí y que tenemos el deber de ganar. Tenemos el deber de ganar a esos compañeros y de poner atrás de esta tarea fundamental, de esta etapa, que es la reconstrucción de la izquierda, que es el fortalecimiento de la organización. Yo voy a leer también la frase, ¿no? La consigna de este campamento de jóvenes que hemos también repetido un montón de veces, que es: enfrentemos las injusticias con más organización. Venía a construir la juventud revolucionaria y antiimperialista. Creo que eso es lo que hoy debemos hacer, ¿no? Enfrentar las injusticias, que son muchas, que hemos enumerado algunas de ellas en este momento, pero enfrentarlas con más organización, enfrentarlas desde el colectivo y enfrentarlas juntándonos. Voy a cerrar por acá diciendo que nosotros nos volvemos a encontrar este jueves a las 18 horas en la audición de los jóvenes arrancando Onga, y vamos a estar por acá, quizá rotando de compañero, lo más seguro, pero todos los lunes a las 12:15. Nos despedimos con esto, hasta el jueves y hasta el lunes que viene.